Compartiendo, un espacio para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra identidad. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Compartiendo, un espacio hecho por jóvenes para nuestra comunidad. Aquí iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer enorme, otro sábado aquí en su programa Compartiendo. Esta tarde del 5 de abril, cuando son las 18 horas con 5 minutos, para los que somos más ecuatorianos, 6 y 5 de la tarde, ¿no? 6 y 5 pm. Vamos a hablar un poquito de todo hoy, vamos a hacer un programa un poquito light. Estamos aquí igual que la semana anterior, con la Majito. Daniel, gracias, sean todos ustedes bienvenidos pues a este programa que está hecho con todo el corazón, como ya lo dice, de jóvenes para ustedes. El Terry. Buenas a todos nuestros amigos radioescuchas, espero que nos estén sintonizando y escuchando, estén cómodos y que van a disfrutar de un programa suave hecho para ustedes con toda nuestra predisposición. Y como siempre, el Bayer. Hola loco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan aquí en el estudio y a todos los que nos han sintonizado el día de hoy a través de los 940 AM en esta su radio de la Casa de la Cultura. Les agradecemos su sintonía, les agradecemos que estén con nosotros y que siempre estén siguiéndonos al programa Compartiendo. Eso sí, ¿no? También mandarle un saludo extenso al Doc, que estaba un poquito enfermo, que se está recuperando, tenía un poco de sobreestrés, tantas obligaciones que tiene, se le vinieron encima y le causó esta pequeña enfermedad que es el estrés, que está de moda, ¿no? Bastante de moda, ¿quién no sufre después de ahora? Ya creo que está pasando también. Ya está pasando de moda. Ya está pasando de moda. Antes era el boom del estrés, pero ahora ya es como que algo normal ya. Como todos los días ya pasas estresado. Son algunas cosas, loco. Siempre sale el boom, como dice el Majito, siempre está el auge, la moda de algo, ¿no? En verdad, tal vez esto del estrés esté pasando y sea el cansancio que siempre fue conocido con ese nombre. Sí, ¿no? Todavía no es estrés, no es cuatro. Mañana será cinco y así progresivamente. Daniel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Positivo, dice. Todo positivo. Sí, ¿no? ¿Saben? Y también quiero mencionarles que se nos acerca en dos días ya, exactamente el día lunes, perdón, por ahí boté algo, ya me estoy desarmando. El 7 de abril, todos los años se conmemora el Día Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Pues sí, es una fecha importante para todos nosotros. Bueno, ¿quiénes son especialmente los que ejercen esta gran profesión que es ser médico, ser enfermera? Entonces tienen en sus manos la posibilidad y la fortuna de poder ayudar a los demás y creo que serán los que van a ser homenajeados este 7 de abril. Sí, pero también existe un Día del Médico, ¿no? Pero este es específicamente para la salud a nivel mundial. Esto lo declaró la ONU junto con la Organización Mundial de la Salud, que todos los 7 de abril de cada año se celebre el Día Mundial de la Salud, en el cual cada año se habla de un tema diferente. Por ejemplo, el 2010 hablaron sobre el VIH-SIDA, el 2011 sobre la fiebre amarilla, el 2012 sobre el paludismo, el año pasado hablaron un poco de lo que tiene que ver con las enfermedades, justo de lo que estábamos hablando hace un momento, del estrés, y este año la Organización Mundial de la Salud dedica exclusivamente a hablar el riesgo de contraer la famosa enfermedad del dengue. Son temas bastante interesantes, ¿no? Bastante en boga acerca de lo que está pasando en el mundo en cuanto a las enfermedades, en cuanto a las amenazas que tiene el mundo en la salud. Es muy necesario que los doctores, que quienes trabajan en los centros de salud, que quienes trabajan en cualquier unidad de salud, sepan tener la paciencia necesaria para poder tratar con la gente que llega enferma, con la gente que llega con algunas dificultades, ¿no? Porque, por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo de los doctores, porque ya en especial yo no lo hiciera. Yo no fuera ni doctor ni maestro. porque no se me hace como para mí esa dificultad, porque es un trabajo bastante noble, bastante difícil de realizar. Y felicidades para todas estas personas, y principalmente ahorita, bueno, no tan enfocado en ellos, sino en la salud en sí. Sabes, yo tengo mi madre que es maestra, y yo decía, yo le veía a mi mamá calificar los cuadernos, debía calificar las pruebas, yo decía, nunca en mi vida de ser profesor, toma tu dulce profesor. Nunca sí, digas de esta manera. Exacto, ¿no? Sí. Sabes que justamente, sí, tienen, en esto te doy razón, porque esto de ser maestro sí ha sido medio complicado. O sea, muchas veces da ganas de dejar botando los marcadores ahí y salir. Los muchachos, dejar botando a los muchachos. También. Eso. De estrellar ya unos cuantos, dice. Ya no es la letra con sangre entra, ¿no era? Ya no, por favor. Ya lastimosamente. Claro, lastimosamente ya no es así, si no, imagínate. Claro, es bastante difícil. Por ejemplo, en ese lado mi mamá aplica a las dos, ¿no? Tiene un curso de enfermería y tiene su tecnología en parvularia. Entonces, y peor, con niños chiquitos, bastante más difícil. Pero le loor a esas personas que hacen esas labores. Yo soy honesto, hermano. Yo admiro a las personas que son parvularias. Especialmente a los niños cuando recién están ingresando al pre-kinder, 2-3 años me parece que es. Mil respetos, o sea, Le han dicho, una amiga de ella es maestra de estudiantes secundarios y dice que es peor los secundarios, que ella prefiriera estar con alumnos chiquitos. ¿Vos algo has de haber visto de los alumnos pequeños? ¿Y qué dirías? ¿Qué es mejor? Es que mira, al menos los alumnos ya cuando son un poco más grandes hay como decirles que se calmen, ¿me entiendes? O sea, en ese sentido yo le veo. Pero en cambio a un niño, ¿cómo le calmas? O sea, a un poco más grande ya le dices, ponte a trabajar. Entonces, como que se queda y ya se pone a trabajar. En cambio, a un niño, contrólale que trabajes. O sea, yo sí soy honesto. Yo, como yo trabajo en el colegio, y más que colegio es unidad educativa, cruzando la calle queda la sección de pre-kinder y todo lo que tiene que ver con desarrollo infantil, y alguna vez he cruzado para allá. Y es increíble ver a las maestras. O sea, son pulpos humanos hoy. Para mí son pulpos humanos porque son... Que el uno ya se mueve y ya le cogió, que el otro se va por acá y ya le cogió, que el otro por acá y ya le cogió, que se ponen un mandil así, y los niños, como tú sabes, no tienen ningún cuidado. Ah, ve, está con ropa blanca, o sea, tengamos cuidado, o sea, esos van y se acabó. Entonces, para mí sí es, o sea, honestamente, para mí lo más difícil es los niñitos. O sea. Esa es la edad también de los niños, que están, que todo lo que encuentran es a la boca. Todo lo que encuentran es a la boca, a la boca, a la boca, a la boca. Entonces, hay veces que, chuta, hay que tener mucho cuidado. Ponte hoy, me quedé de niñera de mi sobrinito. Y ya cuando le veo, estaba metiendo un plástico en la boca. Así yo, no, suelta eso, suelta eso. Imagínate ahora con un poco de niños, las maestras tienen que estar ahí con ojos en todo lado. Claro, porque hay algunas que tienen 20, otras que tienen 25, sí. Otras en las escuelas fiscales, supongo, tienen 40, 45, entonces sí debe ser bastante difícil, y ¿no? Y súper paciencia, ¿no? Tiene que tener mucha paciencia, creo yo, que debe demasiado. Ser demasiado. O sea, yo creo que eso debe ser con, o sea, ahí sí debes tener tu dosis de paciencia, pero al 200%. Entonces, en ese sentido, creo que yo sí por ahí no funcionara, hermano, o sea. ¿Sabes? Por ese lado dicen también, y bueno, lo que me he dado cuenta de los alumnos secundarios es que vos... Ahí sí la primera impresión es la que cuenta, porque si vos del primer día llegas a un cuarto o quinto curso con poca seguridad, los alumnos te cargaron todo el año, ¿cachá? Claro, de hecho eso es algo que, todos hemos hecho. O sea, discúlpame, pero perdóname, ¿sí o no, Daniel? Todos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Cargarse al profesor. Claro, mira, me acuerdo que nosotros teníamos un profesor cuando yo estaba en cuarto curso. Llegó un profesor recién graduadito, o sea, graduadito de la universidad, y para mala suerte le ponen a ser inspector de nuestro curso. Me acuerdo que una vez, señores, formar, o sea, y toditos de cargosos, pac, sentados. O sea, y cosas así, o sea, se le cargaban y nos lo cargábamos, estaba full. O sea, yo creo que... Y todo fue, ¿por qué? Porque cuando entró, bueno, muchachos, yo soy su amigo, yo por aquí, yo por acá. O sea, él quiso entrar como pan ahí. Entonces, o sea, nos quiso dar... pagas. O sea, básicamente, ¿no? Nos dio la mano y nosotros nos agarramos de todo el brazo. Y creo que eso nos pasa a todos, ¿sí o no, Terry? Obviamente, esa es la clase de presión social que existe en todo el colegio y en todo curso. Si te encuentras con un profesor joven, recién salido, que tu amigo, que voy a ser tu pana, yo te voy a guiar, confíen en mí. Le confíes, le gargoseas de todo lo que hay. No le haces caso en nada. Te encuentras con un licenciado de 20, 30 años de educación, ya un viejo con una voz gruesa, musculoso, ay, que viene con una mirada fría a vernos, con una carpeta y una regla en la otra mano. Oigan, vean, yo no les quiero, yo sí les dejo de año a ustedes. ¿Qué le vas a decir, pues? Miedo y respeto le dio a esos señores. Y dejándose cosas así, ¿no? Verás, yo realmente, yo soy bien honesto, yo soy bien serio. O sea, en lo que me ven, cuando yo tengo que trabajar, soy muy serio en lo que tengo que trabajar. Cuando tengo que trabajar, cuando tengo que divertirme, me divierto. Cuando tengo que molestar, molesto. Pero cuando tengo que trabajar, sí, yo soy muy serio. Entonces, justamente, tuve el placer y tuve el honor de trabajar el año pasado con mi mamá en el mismo colegio. Entonces, alguna vez a mi mamá le dijeron que si es que me conocía, ¿no? Y mi mamá nunca dijo que era el hijo, pero le dijo que sí me conocía. Dice, ¿no será casado? Le han dicho mi mamá, no, creo que es casado. Le han dicho, ¿quién le va a querer? ¿Quién va a querer casarse con ese señor si es un ogro? ¿Cuántos años tienes vos en la docencia? Un año y medio, hermano. O sea, un año y medio recién nuevito. Recién empecé el año pasado por invitación justamente de mi mamá a suplir a un maestro que se había retirado. Y bueno, ya me gustó y ya me quedé. O sea, me gustó en el sentido de que puedo hacer algunas cosas. Y sabes que los jóvenes al final de cuentas te sacan partes de ti que a mí me gusta. Por ejemplo, una de ellas es que a veces te llegan con preguntas, inclusive fuera de los temas, que te dejan como que pensando y te mandan a leer, te mandan a investigar. Y al final de cuentas eso que se hace que se amplíen los horizontes. Es lo que se dice, ¿no? Los maestros deben aprender de los alumnos también, porque esto es... Los maestros no son la cátedra en sí, sino los maestros son una guía para que el alumno aprenda la cátedra. Entonces, por ese lado, los alumnos también pueden mostrar muchas cosas a los maestros, ¿no? Mejito, ¿tú te le cargaste a algún profesor? No, yo nunca me le cargaba a nadie. Ya dice, no. Si no, Daniel no. Se ríe mejor ahí adentro. Bueno, por ahí había unos que habían por ahí medios raditos. Nada, pero más teníamos nosotros maestras, o sea, maestras, no mujeres. De hombres, creo que dos, tres, así, por año, digamos, la materia que nos dan. Pero de ahí eran solo mujeres. Mujeres como estudié yo en un colegio que era femenino, ¿no? Entonces ya se imaginarán, solo mujeres nomás ahí. ¿Sabías que dicen que en el colegio de varones, me acaban de enviar un mensaje y me dicen, en el colegio de varones es más propenso que los alumnos molesten a sus maestros, mientras que en los colegios femeninos es más propenso a que las alumnas se enamoren de sus maestros? Sí, puede ser. Siempre cuando tengan maestros, ¿no? Siempre cuando tengamos maestros, ¿no? O sea, que no habían muchos, que digamos, y si habían de 40 para arriba. ¿Sabes que yo estuve en el colegio? Me acuerdo tan clarito, se llamaba Jimena Gibaja, era una profesora mía de inglés, que entró a hacer la práctica docente de la San Francisco en mi colegio de inglés, y después ella fue reina de Quito ese mismo año. Yo me acuerdo que cuando llegó el profe y nos dijo, bueno, ¿saben qué, muchachos? Yo me voy a hacer una especialidad en ni sé dónde, no me acuerdo el lugar. Toditos, se va por fin, porque ese tipo era... O sea, enseñaba fenomenal el inglés, ¿no? Pero él tenía una bolsita, ¿no? Entonces todo el mundo le decía el fichitas, porque él tenía una bolsita de esas que, por ejemplo, que antes llevaban, no sé si se acuerdan que llevábamos en la escuela cuando empezaron esas campañas de salud oral, que te mandaban el jabón, el cepillo y todas esas vainas, ¿te acuerdas? En la escuela. Entonces llevaba ahí, pero él tenía una funda igualita, era una funda roja, pero tenía con fichas, o sea, con fichas de dominó, puestas números. No era chapatín, ¿no? Algo así. Entonces el tipo llegaba, ¿no? Entonces decía, lesson number one, me acuerdo clarito, y empezaba y movía sus fichitas, y al primero de la fila metía la mano, sacaba, pues, por ejemplo, sacaba el 32, iba a la lista, buscaba el 32, mister tal, lesson. Entonces ya sabías qué lección. Entonces todo el mundo le decía fichitas. Entonces él entró y dijo, ¿saben qué? Me voy, está todos felices. Les presento a su nueva profesora. Hija. todo el mundo aprendió inglés, nadie molestaba, todo el mundo era un santo, unos ángeles, todos éramos viendo a la pizarra, no sé si viendo a la pizarra a la profesora, pero... Obviamente, a la maestra, loco. Entonces, pero aprendimos inglés. Ese material de apoyo deben dar los maestros. Sí, todas las maestras que vayan a los colegios tienen que ser futuras reinas de Quito, así... Sería bastante buena. Sí, es cierto. ¿Qué opinas, Terry? Ahí se aprende. Ahí de lo que sea. Ahí de matemática. Bueno, ahí. Claro, más de, y más en matemática. ¿Qué hecho? Yo me tocaré con minifalda. Claro, porque eso, la matemática es lo que más creo que. Lo más difícil. Pero ya teniendo una maestra, así como dicen, capaz que todos tienen estar, quieren estar ahí. Pero claro, si toca quedarse después del colegio, no importa. Quedamos a supletorios en sí, ese caso. Claro, ahí claro. Sí te quedas hasta el de gracia, creo yo. Sí, ¿no? Entonces, le pregunto el millón de dólares, ¿qué tal se vería la Majito de profesor? No, no, horrible, horrible. Yo ya tuve una experiencia de esas y no me gustó. ¿Estuviste no, ya de maestra en algún lado? Hice la práctica siendo maestra, me acuerdo, en el colegio de los chicos mismos, Jesús de Nazaret, ¿no? Uh-huh. Ahí estuve cuando era... Yo hice la práctica de la universidad, ¿no? Y los chicos tenían, en vez de lo que era educación vial o alguna de esas cosas, ellos tenían que seguir un curso de periodismo. Periodismo, todo eso. No sé si te acuerdas. Justamente es la razón por la que estás tú con nosotros, ¿no? Ahí le conociste a alguien. Exactamente, sí. Y bueno, ahí mismo, ahí en la, lo que es de lo que daba clases en el colegio, no es que le conocí ahí, sino que ya le conocí antes por el, cuando estaba en la municipal. Desde ahí le conozco yo a Licen, pero obviamente él me invitó a esto, que sea parte de las maestras, de las tutoras de ahora, del programa de periodismo. Y créeme que no me gustó. O sea, yo también llegué como que la buena onda y chas, el hachazo. Pero como, o sea, yo les trataba normal, como fuéramos amigos y todo eso, pero a la final terminé poniendo mano dura. Eso sí fue real. Porque... Mano dura contra el crimen. Sí. Eso no contra que fue crimen. Un eslogan, ¿no? Eso fue un eslogan de un gobierno, me acuerdo. No sé, pero sí son mano. Como pandillas los alumnos de los colegios, ¿no? Son como el crimen organizado. Y se me cargoseaban a mí, no sé por qué, pero como que ya viene la Majito, nomás sabían decir. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, vamos a ver qué nos tiene Daniel preparado y seguimos en esta tarde de Compartiendo. Scale the grand old face of the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know. Holy ghosts and talk show hosts are planted in the sand. Beautify the foothills, shake the many hands. Nothing on the top but a bucket and a muff and an illustrated book about birds. See a lot up there, but scared, don't need checks when you got words. Fish with a mop and you can't stop and look at what you've done. Plateau's clean, no dirt to be seen in the work. It was fun. Nothing on the top but a bucket and a mop and an illustrated book about birds. See a lot of glitter, but don't be scared. Who needs tax when you got words? Many hands began to scan around for the next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. Thank you. Así es, después de esta pausa musical que nos ha brindado el Daniel, escuchando Lake of Fire, Lago de Fuego de Nirvana, porque bueno, el día de hoy se cumplen 20 años, ¿no?, del suicidio de Kurt Cobain, una figura bastante grande en el mundo, en la historia de los 90s. Trascendió en el rock and roll para muchas personas, para otras no tanto así, pero fue una figura, y de que fue una figura no podemos negar eso. ¿Sabes que justamente hablando de él, es una de las pocas personas mundialmente conocidas que yo he visto que han sido guitarristas invirtiendo su instrumento, invirtiendo la guitarra? Él era zurdo, él tocaba con, al contrario de lo que normalmente los guitarristas tocan, algo que es muy difícil, y al menos porque él no invertía el contacto del traste de las cuerdas, sino que él tocaba como toca un derecho pero invertido. Entonces, o sea, la cuerda más baja abajo, la cuerda, de hecho, la, por ejemplo, pongamos la cuerda más baja, ¿no? El mi más bajo es el de arriba normalmente, pero él tocaba con el mi abajo, el como primera cuando es sexta. Entonces eso cambia la posición, porque el sol deja transformarse en sol, tienes que cambiar la postura de las cuerdas, tienes que cambiar la postura de la digitación, tienes que cambiar la postura de transportar notas y toda la vaina. Entonces, para mí, mil respetos el señor Kurt Cobain en su estilo de tocar. Es uno de los primeros que yo vi que tocaba así. Y cabe recalcar que él murió cuando tenía 27 años, ¿no? Él ya estuvo, como es, con estos problemas de suicidarse, trató de suicidarse dos veces. También fue internado varias veces por sobredosis. Y justamente el 5 de abril de 1994 muere con un disparo en su cabeza a los 27 años de edad. Entonces, porque dice que él sufría de un cuadro depresivo muy profundo. Dice que después de cada concierto que llenaba en estadios y estadios, resulta que el tipo se flagelaba y se drogaba, pensando que todo el mundo estaba ahí viéndole por pena más que por que disfrutaba de su música. ¿Qué tal? ¿Qué puedo decir, loco? Es bastante, ¿cómo decirlo? Una vida bastante complicada. Sí, es una vida bastante complicada, y eso es lo que proyectaba en su música. Yo, en lo personal, con el respeto de todas las personas, no me agrada mucho el grunge y Nirvana en especial, porque un poco termina con mi idea de los del rock and roll de los 80s. Pero esto es que lo que pasa es así, Daniel, no se puede negar que fue un personaje muy grande. A mí no me agrada, pero yo no voy a tapar el sol con un dedo, ¿cachas? Ya no se pongan a discutir, no, mentira. Aquí va a correr sangre, dice. ¿Sabes qué? Yo tampoco he sido muy adepto de la música de él. Yo admiro básicamente dos cosas de este señor. Admiré dos cosas de este señor. Una, como ya le dije hace un momento, la postura que él tenía para interpretar su guitarra. Y dos, el mensaje que tenía en algunas de sus canciones. Tal vez no era un mensaje directo, pero era un mensaje muy implícito, porque, por ejemplo, hay una canción, no recuerdo el título, que te habla de la soledad de las personas. Entonces dice que mucha de la soledad de las personas es causada por la compañía de muchas personas. O sea, al final de cuentas, tú ves este analogismo y dices, este man está loco. O sea, ¿cómo decir que te sientes solo cuando estás rodeado de mucha gente? Pero después, en la explicación, la propia canción te devuelve y te da la respuesta, en que te dice que hay mucha gente hipócrita que te muestra cosas que no tiene. Entonces, por ejemplo, en esos dos sentidos yo admiro a este señor, la verdad. O sea, no lo compartiré la música mucho, pero como era el tipo, sí. O sea, claro, hay muchas partes de la música de él y del grunge que buscaban en sus inicios realizar música más, ¿cómo decirlo?, música más real, líricas mucho más, con más sentido que las que se estaban dando en el hard rock de los 80s. Pero no me cuadra a mí del todo, porque hay algunas líricas que también están bastante depresivas, bastante confusas. hay otras partes del rock and roll que te muestran algo más completo, según mi pensar. Sí, ¿no? Bajito, Kurt Cobain. Oh, ni idea. Pasemos a otro lado. Pasemos la hoja, no, Carlitos. El Terry ni ha de saber quién es. ¿Quién también será? Sí, ¿no? No, y en realidad estaba escuchándole a todos ustedes que saben, o sea, obviamente saben full de esto, el Byron también sabe full, pero en realidad yo de rock, de lo que dice hard rock, no conozco mucho. Mal haría en dar un comentario para que luego me digan, sí, calla mejor, calla, porque estás errada. Sí, ¿no? Y ahora que el Daniel anda con el aniversario de Kurt Cobain, vamos a una pausa comercial y regresamos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol. Hola, soy Alberto Caleris y quiero invitarte al concierto de lanzamiento de mi nuevo CD, Diabluras y Santerías. Es este próximo 10 de abril a las 8 de la noche en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre, pero hasta llenar la sala. Los espero a todos. Usted puede ser actor de radio, cine, televisión y teatro. Inscríbase antes del 11 de abril en las oficinas del Grupo Teatro Ensayo en la Casa de la Cultura. Solicite información llamando al teléfono 222-3391, extensión 350 y al 099-5543-903. Las clases comienzan el 14 de abril. Escuela de Preparación del Actor, una iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Grupo Teatro Ensayo, bajo la dirección de Antonio Ordóñez. Usted puede ser un gran actor. La Casa de la Cultura, Núcleo de Chimborazo, invita al 22º encuentro del nuevo mundo del folclore, con el esplendor y alegría de las tradiciones, danza y música de países hermanos. Brasil. Perú. Bolivia. Canadá. Ecuador. Colombia. ¡Oye, Colombia! Y la actuación especial de Eduardo Mosquito Mosquera, Coliseo Teodoro Gallegos Borja, viernes 11, 19 horas 30, apertura, sábado 12, dos funciones, 15 horas 30 y 19 horas 30, domingo 13, 15 horas 30, clausura del evento, en abril, lo mejor de la danza y el folclore internacional, en Riobamba, auspicia, Caspeco. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Compartiendo, un programa donde los jóvenes ejercemos el derecho a la comunicación. Came as Bueno, después de esta pausa que nos trajo el Daniel, estamos escuchando The Man Who Sold the World de los mismos Nirvana, recordando la conmemoración, recordando el suicidio de Kurt Cobain. Sí, no, el Daniel en el programa Aleación Maestra el día jueves le hizo un homenaje póstumo a Kurt Cobain. Pero pasándonos de coles a nabos, la Majito nos estaba comentando que esta semana mucha gente, o poca gente de hecho, muchísima poca gente, valga la tautología, habló un poco del Día Mundial del Autismo. ¿Saben qué es el autismo? ¿Sabían que se celebró esto? No, nadie, ¿no? O sea, la verdad son cosas, son enfermedades nuevas, con términos nuevos que realmente uno las desconoce. Que tal vez estén en boga ahorita, pero bueno, el autismo se viene dando desde hace mucho tiempo, el problema principal del autismo. Sí, esto del autismo realmente apenas se lo descubrió hace mucho tiempo, como tú dices, en 1912 ya, y fue conocido por un psiquiatra suizo llamado Eugene Beuler, en un tomo de un hospital Johns Hopkins, que estudió a 11 niños que introdujo la caracterización del autismo infantil temprano. Después se coincidió con que era una psicopatía. Y también se habla aquí de lo que son los niños autistas, ¿no? Dice que son los niños que tienen trastornos importantes de muchas conductas de relación no verbal, tienen la incapacidad de relacionar relaciones con iguales, con personas de igual capacidad, y dice que muchas veces no tienen la espontaneidad o tienen ausencia de compartir placeres, intereses o logros. Son antisociales en el sentido de que no les gusta socializar ni... Pero antisociales de adeveras, ¿no? Como exacto, antisociales de adeveras. Antisociales de adeveras. Sí, o sea, aquí dice que no le gusta relacionarse socialmente y muchísimo menos relacionarse emocionalmente. Tienen muchos de ellos por este tipo de enfermedad, tienen una falta completa de lenguaje oral y mucho más de lenguaje por medio de mímica. También les fastidia estar en lugares sociales y ver gente jugando o teniendo algún patrón de comportamiento de amistad, de compañerismo y mucho menos de amor. Y también dice que son solamente ellos y su mundo, nada más. Algo del autismo, conocen gente autista, aquí sí, aquí hay mucha gente que es autista, y realmente es algo que, miren, se descubrió en 1912, y nosotros nos enteramos en el 2014. Lo que pasa es que ahora está un poco más visibilizada, ¿no?, por los medios, y ahora como es una enfermedad que afecta bastante al entorno también familiar y social, y se hace conocido especialmente por eso, estos chicos son especiales, aparte, ¿no? Manejan la soledad y los padres tienen que acoplarse a ello, como lo acaba de decir Daniel, son personas solipsistas, es la palabra, parece que es así, que simplemente viven en su mundo y bueno, son personas que necesitan de amor y cariño. Amor, comprensión y ternura. No, ya van. Amor, comprensión y ternura, ¿no? Sí, ¿no? Es terrible. Y al ser una enfermedad que se ha ido conociendo desde mucho tiempo y que pocas personas se enteren o sepan que existe o que se celebró su día o que hay personas así que algunas personas desconozcan totalmente esta enfermedad, es muy lamentable saber eso. Se necesitaría más información, que se comience a enseñar también en sistemas educativos, unidades educativas, sobre este tipo de enfermedades que ya fueron descubiertas, pero que no se dan a conocer tanto como es el SIDA, el cáncer, que son enfermedades que todo el mundo las conoce. En cambio, el autismo, al ser una enfermedad tan grave, hay pocas personas que las conocen y saben de ella. Lo que pasa es que se da que no conozcamos muchas personas autistas por ese mismo problema, ¿no? Es un problema de sociabilización, es un autoaislamiento. Entonces, por eso se da de que no conoces personas con ese tipo de problemas, porque están aislados, están en su mundo, están encerradas en lo que ellos quieren estar. Y siempre se habla de niños autistas. Esto puede transportarse hacia la adultez también. Dice que esto es una enfermedad que se detecta en los 3 primeros años, esto del autismo, y que es una enfermedad que no tiene cura y que tampoco se ha encontrado un tratamiento certero para ayudar a salir de estos trastornos. Sabes que ahorita me acaba de escribir la doctora Natalie Pérez, un saludo especial. Sé que en este momento se está dirigiendo con sus papás hacia el sector de Sangolquí, y ella me dice, por recordarles dos cosas: es verdad que el Día Mundial de la Salud es el 7 de abril, pero el Día Mundial del Médico es el 21 de febrero. Además, quiero también decirles que una variedad del autismo que está ahorita en boga es el Asperger, que es algo muy similar a él al autismo propiamente dicho. Si nos puede ayudar diciéndonos qué es el Asperger, nos tendrá mucho, ¿cómo sería? Muy agradecidos. Mucho agradecidos. Sería la incógnita, ¿no? Sí. A ver, para aprender nosotros también de qué se trata y cómo saber manejarlo también, ¿no? Porque a pesar de que no lo vivimos cerca, en un futuro cercano podría también estarnos afectando. Sí, sabes que ahorita justamente me acaba de decir, dice, últimamente se ha descubierto que se puede dar tratamientos psiquiátricos y psicológicos a estos niños, y mientras la enfermedad sea tratada más tempranamente, se puede corregir. Y en muchos casos, o en algunos casos, pueden estos muchachos ya empezar a tener una vida casi normal. No llegan a tenerla del todo, entonces, uh-huh. Del todo normal, no. No, pero ya al menos dice que se puede corregir alguno de los aspectos que tienen errados, pongámoslo así. Lo que pasa es que es una enfermedad que por su misma naturaleza no se ha divulgado mucho sus características, ¿no? Es una enfermedad bastante autista en sí. ¿Me cachas? Sí, o sea, es algo muy, muy, muy, muy hermético, exacto. Esa es la palabra, muy hermético esto del autismo. Sí, ¿no? Aparte de eso, como dice, también fue tratado en uno de los años que se celebró el Día Mundial de la Salud. Y como les decía, en este año, pues, este Día Mundial habla específicamente de lo que es el dengue. Pero vamos a ver qué tiene Daniel. Cojámosle descuidado, ya que está conversando. Está ahí conversando en su mundo con hitos. Él también está en su autismo tecnológico. Ahí, ¿no? Pues vamos a ver qué tiene Daniel. Ya regresamos. Take your time, hurry up, just terminaremos escuchando también otra canción de Nirvana, Come As You Are, de su primer álbum y grabado en 1991. De hecho, es el álbum que a ellos les dio la fama que hoy por día la tenemos conocida. Me acaba de escribir otra vez Majito, y para dejarnos en claro tu pregunta, la doctora, y nos dice que el Asperger es un síndrome de falta de socialización. Son personas muy inteligentes, pero que no pueden demostrar sentimientos. En la infancia se reconoce porque no comparten con otros niños y pueden reír o llorar sin ninguna razón, y esta es una variedad muy común del autismo. ¿Despejada tu duda? Pues sí, imagínate, uno hay que saber mucho sobre estas enfermedades, ¿no? Como ya lo dije, a veces nosotros, porque no estamos cerca, porque no vivimos estas cosas de cerca, las dejamos a un lado, las ignoramos, pero cuando nos llega el momento de aprender, de saber, siempre se necesita de alguien que nos ayude y que nos informe sobre estas cosas. Sí, ¿no? Ya nos dijeron que es el Asperger, es una variante del autismo, y imagínate lo que es un niño que es muy inteligente, muy, muy inteligente. Y eso que... sí he escuchado yo también, que dicen que los niños con autismo son unas personas muy inteligentes, solo que como aparte de lo que son muy inteligentes, no socializan, ¿no? Entonces... ¿Cómo reciben esa inteligencia? ¿Leen bastante? ¿Aprenden a leer? Si no socializas, ¿cómo aprendes tú tal vez a percibir las cosas del mundo que pueden hacer que tengas una inteligencia? Tal vez porque justamente andan metidos en su mundo, creo que desarrollan capacidades que nosotros las desconocemos, ¿no? Claro, aparte también... si no mal recuerdo, escuché o vi que decía la madre de una niña con autismo que ella sabía leer, o sea, bastante, se pasaba solo leyendo, pero por su enfermedad no socializaba y no impartía ese conocimiento que le da la lectura a los demás. Sí, ¿no? Imagínate lo que es una persona que sea muy inteligente y que no pueda socializar las cosas que tiene dentro. Complicado. Sí, bastante difícil, aunque sabes... Como va el mundo ahora, es la salida, bueno, no la salida, porque vos naces con eso, ¿no? Pero fuera la salida para muchas personas convertirse en autistas. La salida a estar en este medio que muchas veces es una lucha el sobrellevar todo lo que en la sociedad está pasando. Si pudiera yo convertirme en autista, sería bastante interesante, porque sería mi manera de vivir en mi mundo con lo que yo me puedo brindar a mí mismo, ¿cacha? Pero es algo difícil, es algo difícil. El mundo con hitos. Cada quien viviría en su mundo con hitos, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Es algo un poco difícil el hecho de conocer a este tipo de personas, saber que tienen mucho potencial, pero que no lo pueden demostrar. Entonces sí debe ser un poco complicado. Y debe ser también difícil educarles, ¿no? Me imagino que debe ser muy difícil educarles, porque tú tal vez a lo mejor tú das una orden y ellos, como andan metidos en su mundo, realmente ni siquiera lo asimilen como tal. Lo que pasa es que, verás, yo lo que he percibido de estos temas es que son autistas con el 99.9% de personas, pero tienen alguien en quien confían, creo. No es una socialización, un aislamiento al 100%. Creo que tienen alguien, mayoritariamente creo que es la mamá, a quien le tienen la confianza de decirle algo. Creo que muchos autistas tienen esa salida, ¿no? De compartir con una única persona. Imagínate, mira, ahorita justamente nos decían, dice, es una enfermedad que no tiene explicación alguna todavía, pero muchos de estas personas que tienen autismo o tienen el famoso síndrome de Asperger, dice, tienen recuerdos de cosas que nunca han visto, que nunca han topado, que no saben que existen, pero con tal de verlos pueden llegar a tocar instrumentos, pintar, resolver cálculos matemáticos o cosas así, sin tan siquiera haberlos visto. Sí. ¿Qué tal? Terry. Sorprendido me quedé con esa noticia. En pocas palabras, sería es un genio que, aun sin saber cómo, le pones un ejercicio de matemática de toda la pizarra que a mí me tomaría resolver 2 años y que me tuvieron que enseñar desde escuela hasta ahorita. Y él en 5 segundos lo coge y lo resuelve sin ni siquiera haber ido al colegio ni a la escuela. Sí, imagínate lo que es tocar un instrumento sin siquiera antes de haberlo visto. ¿Qué tal? Quisiera esta capacidad. Nos dejarían el suelo toditos aquí. Sí, nosotros, ¿no? con grandes cursos, colegios, escuelas, universidades, y que venga un niño que no ha ido a ninguna parte y sepa más que nosotros sabemos, sería dejarnos sorprendidos y que tampoco sepa usar ese potencial para algo bueno, para enseñar o para compartir con el mundo, también sería algo lastimoso. Sigo yo preguntándome, ¿hasta qué edad se mantiene eso? Tal vez hay una expectativa de vida, tal vez hay algún años de vida que les dejan a los autistas. ¿Continúa su autismo por toda su vida? No, la verdad sé que de lo que nos estaban comentando hace un ratito es el hecho de que es un, ¿cómo decirlo?, es una enfermedad que puede ser tratada, pero que mientras más temprano sea descubierto es más tratable. No se puede corregir al 100%, pero se puede corregir en algo. Y pueden tener una vida semi-normal, no completamente normal, pero sí semi-normal. Al menos esos son los datos que nos da Natalie, que justamente es la que nos está escribiendo y nos está sacando de esta ignorancia sobre el autismo, ¿no? Claro, entonces tal vez las personas que tengan esta cura a medias del autismo tendrán tal vez problemas para socializar con cierto tipo de personas después, no con todas, sino solo con algunas. Me imagino que sí, ¿no? Debe ser así, será algo así. Majito, ¿qué opinas? Pues con la información que nos están dando y nos están ayudando a despejar estas dudas, pues como tú lo dices, debe haber una persona en especial que les ayude a desenvolverse, que les ayude y que les motive. Por eso también hay personas especiales, creo, que es para enseñarles a estos chicos a que desarrollen su potencial, a la pintura, al dibujo, a la lectura. O sea, hay personas, hay estudiantes o doctores, maestros que tienen esa especialidad de enseñar a estos chicos. Lo digo porque parece que vi un reportaje también en un canal en donde decía que había una persona que estaba específicamente había estudiado para tratar a estos chicos. Sí, sabes, justamente me acaban de decir que el día domingo pasado sacaron un reportaje en un canal de televisión en el que hablaban sobre un niño autista que ya había escrito dos libros y habían editado dos libros de él ya. Uno de ellos estaba por salir, el segundo, y dice que este libro venía con todos los himnos de cada uno de los cantones de todas las provincias del Ecuador. ¿Qué tal? Que se lo sabía desde el primer cantón del primer cantón hasta el último cantón, de todas las provincias, todos los cantones, él sabía los himnos. Algo bastante sorprendente, pero sabes, pienso yo, no sé, es una idea que se me viene ahorita a la mente, tal vez hicieron mal en editar eso. Ponte, sí, la gente necesita saber lo que es capaz un niño autista, pero ese niño, como no socializa, no tiene la idea de mostrarle al mundo lo que él está haciendo. Tal vez era algo solo para él. Tal vez nos da el ejemplo de que son cosas que tenemos que hacer para nosotros, no de una manera tan extrema, ¿no? Pero ¿será que si el niño supiera lo que es la sociabilización, hubiera querido que su libro se muestre al resto? Pero también está la otra pregunta, al saber que si es que él hubiese querido que salga. También hay la otra, ¿no? O sea, el hecho de que sí, tal vez no quería que salga, o tal vez él sí quería que salga. Entonces ahí está dando un paso para su socialización. Eso sí. Es todo un laberinto de este tema. Sí, no. Listo. Amigas, amigos, compañeros, como dijo el juez que está allá afuera, se nos acabó el tiempo, como siempre. Ya estamos pasando los tiempos extras. Majito, ¿qué tal? Hoy hemos hablado de todo un poco. Así es, así hemos estado en este programa hablando de todo un poco, pero bueno, felices, contentos por estar aquí una vez más junto a ustedes. Y se despide María José García, nos estamos viendo el próximo sábado. Terry. Bueno, gracias a todos nuestros amigos radioescuchas por habernos sintonizado. Hoy día tuvimos un programa suave y variado para romper el hielo, para romper la rutina de todos los sábados. Así que espero que lo hayan disfrutado y nos veremos aquí el próximo sábado. Bueno, ¿qué tal la pasaste? Súper bacán, loco, como siempre con ustedes y con la compañía de nuestros radioescuchas. Sabes, antes de despedirme quisiera enviarle un gran saludo y un gran abrazo a la señora Susanita, a la tía de David, que no sé por qué David no ha venido el día de hoy, pero bueno, la semana anterior habíamos conversado y es bastante bueno saber que está en apoyo de nosotros la señora Susanita. Señor, le quiero mucho y muchas gracias por siempre apoyarme, por siempre estar pendiente de mí y de todos nosotros también. Enviar como siempre un saludo a mis hermanas, a mi abuelita que está en la casa, a mi mamá que está regresando de Riobamba. Y bueno, decirles a los radioescuchas que es muy triste este momento para mí todas las semanas, pero estamos con la esperanza, nos vamos con la esperanza de que el próximo sábado vamos a compartir con ustedes a partir de las 6 de la tarde. Bueno, Soy Byron Díaz y los espero al próximo programa. ¿Qué les parece si la próxima semana hablamos un poco del Día del Maestro? Ah, sí, y hablando de eso, desde ahorita me disculpo por el próximo programa, ya me adelanté. Próximo programa no voy a poder venir porque, les comento, estaremos con Soul Steel tocando en Ibarra, esperando que nos vaya de la mejor manera, y se mostrarán algunas fechas también para quien le interese, si quiere acompañarnos, fuera bastante bueno. Sí, sería bacano, ¿no? Pero, ¿qué les parece para los demás? Día del Maestro. Todo el mundo tiene algo de maestro adentro, ¿no es cierto? Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo. Un gustazo haber compartido con ustedes. Un abrazo fuerte y un abrazo rompecostillas y un beso grandotote a Natalie, que siempre está apoyándonos, acompañándonos y escuchándonos, a toda su familia también, a mis papás, y nos vemos el próximo sábado. Nos vemos, Daniel. Nos vemos, Majito, Terry, Byron. Chau. Esto fue Compartiendo, un programa para conocer nuestro pensamiento, nuestra cultura y nuestra identidad. Te esperamos el próximo sábado.